Yo te decía de ir a de Pompeya a Chile, ¿viste? Porque las cosas siguen estando tensas. Ayer hubo una reunión, anteayer en verdad hubo una reunión de Felipe Bulnes, el ministro de Educación, con todos los representantes estudiantiles, además de toda una feroz represión ahí cerca de la Casa de Gobierno del Palacio de la Moneda, de unos estudiantes que estaban manifestando, y los carabineros le dieron duro otra vez. Es decir, que todavía sigue la misma historia de esto de apalear a la protesta en Chile principalmente. Y ahí lo central sigue siendo el lucro, sigue siendo que los estudiantes, los profesores, los padres, los estudiantes, la sociedad en pleno está reclamando que se elimine los pagos en la educación. Ahí hay una estadística bastante crítica que el propio Ministerio de Educación chileno la da, que es que el 40% de la matrícula de estudiantil abandona en tercer año y el resto está endeudado por 20 años más. Es decir, que cuando vos sacás un crédito para ingresar a la universidad, para estudiar, lo que fuere, quedás endeudado por 20 años y es una familia de clase media, clase media baja. Entonces, ni siquiera el modelo de lucro empresario que tiene la mirada de la derecha chilena da resultados individuales y sociales, porque en verdad tampoco hay una curva de respuesta de los egresados para las necesidades de Chile. Chile es una economía que se mantiene principalmente con los minerales y principalmente con el cobre, que commodity baja, tiene un agujero grande, de hecho bajó la producción en estos últimos meses y están con problemas financieros, más allá de que es una economía próspera, pero en términos de ingresos generales, después de distribución es una de las más retrasadas del mundo, digamos. Después tienen pactos con China, con Japón, con Estados Unidos, que lo atan en términos de producción de servicios, que es la segunda, el segundo gran ingreso económico de Chile. Los estudiantes, si vos hablás con Camila Vallejo, con George Jackson, con cualquiera de los representantes estudiantiles, te dicen lo mismo. Dice, primero, antes de discutir cualquier cosa, hay que eliminar el lucro de la educación. Así que es un cuadro verdaderamente crítico, aparte que contrasta sobremanera con el resto de los gobiernos latinoamericanos. Yo te diría, contrasta con casi todo América Latina, incluso con los gobiernos más de derecha del continente. Sí, el modelo educativo sí, sí, seguro. El modelo político y socioeconómico, tal vez no tanto, por ejemplo, con lo que era Perú hasta que asumió a Santa Humala, hay que darle tiempo, con el Colombia de Álvaro Uribe y con alguna cosa en Centroamérica, que también tiene una redistribución totalmente regresiva, salvo los países más avanzados, obviamente Cuba, pero Nicaragua, por otro lado, que ahora tiene elecciones por el Frente Sandinista, pero en realidad los países centroamericanos se parecen bastante en términos de los cuadros sociales y el coeficiente Gini, que es el coeficiente de distribución, a lo que es Chile. Digamos, igualmente Chile tiene uno de los PBI más altos de toda Latinoamérica, pero igualmente eso acentúa todavía más la falta de distribución y la brecha de clases grandes con las clases más empobrecidas. Exacto. Sí, el tema es esto que hablamos, ¿no? Que en términos del sistema educativo, la sensación que da, si bien uno no conoce todos los sistemas educativos, pero puntualmente el de Chile, como que entró en una crisis y aparte no hay como horizonte de salida, ¿no? Me parece que ese también es como el otro inconveniente que tiene hoy Chile. No, es verdad, no hay horizonte de salida porque el gobierno está empecinado. El gobierno Piñera tiene una imagen de las más bajas después de Pinochet, de las más bajas de la democracia, digamos, de la democracia chilena, un 22% de aceptación de gestión, nada más. Es una barbaridad eso para cualquier presidente. Es decir, que hay un 80% de la sociedad chilena que reprueba lo que está haciendo Piñera. Sin embargo, no da tasa de brazo. Y además hay otro problema, si lo comparás con el modelo educativo argentino, con todos los huecos que puede llegar a tener, el tema de la inclusión, de pasar solamente por la escuela, que es muy valorado acá en la Argentina, no está en la característica del modelo educativo chileno. Así que ahí es una cuestión bastante grave y bastante difícil de saltar. No sé a dónde va a llegar eso. Ayer hablaba con un diputado chileno y le preguntaba eso y él mismo no sabía decir, un diputado del Partido por la Democracia, que es de la Concertación, no sabía decirme hasta dónde iba a llegar esto, porque es un reclamo social por varias cuestiones, no solamente por la educación. Es un punto de aparte. Además, recordemos que hasta hace poquito Ricardo Alfonsín, que es uno de los artilugio de su campaña, era sostener el modelo chileno. Obviamente que cambió de discurso ahora, porque ¿cómo lo va a sostener? Por eso me parece que también a nosotros nos afecta, además porque es un país hermano, básicamente.